Cerramos nuestros ojos. Nos colocamos en la posición de meditación. Espalda recta. Ambos pies al piso. Y llevamos, dirigimos nuestra atención a nuestra respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Toda tu atención en la respiración. Siente como el aire ingresa por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Siente tu respiración. Inhala y exhala. Ahora, dirige tu atención, energía, enfoque en la palma de tus manos. Y mantente consciente. Mantente. Mantente consciente, presente en la palma de tus manos. Si aparecen pensamientos que te llevan a otro tiempo, a otro espacio, tomas conciencia y dirige tu atención en la palma de tus manos. Mantente consciente, presente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu frente. Y mantente consciente. Mantente consciente, presente. Ahora, clave número uno de la sanación. Asume la responsabilidad. Por tus frutos te conocerás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Observa tus frutos, tus relaciones, la economía, la salud. ¿Cómo te sientes? Aquello que vemos afuera son memorias que se proyectan hacia el exterior. Observa el fruto, no para juzgarte, criticarte ni condenarte, solo para autoconocernos, mirar hacia adentro, sanar y corregir lo que tengamos que sanar. Primer paso de la sanación, observa el fruto y simplemente di, acepto, asumo, soy 100% responsable de estos frutos, asumo la responsabilidad. Renuncio a ser una víctima. Soy 100% responsable. Clave número 2. ¿Cómo te sientes con esos frutos? ¿Qué emociones puedes encontrar en tu cuerpo? Sensaciones, energía. Ahora decimos, me perdono a la parte de mí que está proyectando una realidad que no quiero. Me perdono porque a través de diversas situaciones me estoy haciendo daño. Me perdono porque me amo. Me perdono porque no lo pude hacer mejor. Me perdono porque me he desconectado muchas veces de mi poder. Me perdono. Me amo. Mirando los frutos de tu vida, los resultados, aceptación. Acepto que esto que estoy viviendo es lo que necesito vivir para autoconocerme, para limpiar mi mente, para reconectarme a Dios. Acepto que todo es perfecto y necesario. Clave siguiente. La fe. Confío en la vida. La vida me sostiene. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor proveerá, me dará todo lo que yo necesite cuando lo necesite. Amado Dios, hoy tengo fe más grande que el grano de mostaza. Y le digo al monte, al problema, al desafío, muévete. El monte se moverá. Amado Dios, me rindo a la vida. La vida me sostiene. Tus planes son más grandes que los míos. Hágase, Señor, tu voluntad. Respiramos. Clave siguiente. La gratitud. Amado Dios. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias por. Empieza a agradecer. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Ahora dirige tu atención a tu respiración. Inhala. Exhala. Tomar conciencia de que la respiración se produce porque hay una energía que da la vida. Dios respira a través de ti. Observa tu respiración. Dios respira a través de ti. Dirige tu atención a tu corazón. Es aquello que permite que tu corazón esté latiendo, que es aquello que permite la vida del cuerpo. La respuesta es el espíritu que habita el cuerpo, que le da vida al cuerpo, y yo soy el Espíritu. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy conciencia espiritual. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy poder. Yo soy abundancia. Yo soy amor. Porque yo soy el Hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Yo soy el Espíritu, el poder. Yo soy el que soy. Ve hacia adentro y conecta con tu esencia. Profunda conexión espiritual, marca una intención al universo. Dile, amado Dios, estas son mis intenciones. Marca una intención. ¿Qué te gustaría ser? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿En qué versión tuya te gustaría conectarte? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría tener? Marca tu visión. Visualízate rodeado por esas experiencias. Imagínate que ya eres, que ya haces, que ya tienes los lindos sueños de tu corazón. Visualízate rodeado por las experiencias ¿Qué te gustaría experimentar? Visualízate. Emociónate. Dibuja en tu rostro una gran sonrisa. Y ahora vas a decir: Amado Dios, te entrego estos sueños, intenciones. Hágase, Señor, ahora vas a agradecer las cosas como si ya fueran. Gracias, Dios, por este proyecto. Aunque quizás en este momento no es, pero agradece como que si ya fuera. Gracias, Dios, por. Gracias Dios por y agradece. Practica la gratitud por adelantado. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, hágase Señor tu voluntad. Dicho está, hecho está. Amén.